Caminito que el tiempo ha borrado, por un caminito yo te fui a buscar. Andar por caminos sin nada que... ¿Cómo es? Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hay canciones que hablan de caminos, de senderos. Son canciones en las que el que va pasando describe lo que ve en esa calle, en ese lugar, en ese espacio. La canción clásica, la más conocida, que describe un paseo es Penny Lane, ¿no? De los Beatles. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children having him. Hay un bombero que en su mesa de luz tiene un reloj de arena y que tiene en el bolsillo un retrato de la reina. A él le gusta limpiar su carro de bomberos. Le gusta que sea una máquina limpia. Hay otras más. Hay más canciones que hablan de calles, de caminos, de senderos. Jaime Ross tiene su propia Penny Lane, que es Durazno y Convención. Cuando se ilumina toda de lila, en pleno diciembre, a la hora más lenta, la siesta obligada del jacarandá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle con... Los ojos de los bagalleros de la calle Convención.

Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Penny Lane es una calle de Liverpool, cerca del hogar donde Lennon pasó los primeros 5 años de su vida. McCartney y Lennon solían encontrarse en el cruce de Penny Lane para tomar un autobús al centro de la ciudad. Desde que Paul McCartney escribiera la canción en 1967, la calle se ha convertido junto con Abbey Road en una de las más famosas de todos los tiempos. Porque muchos de los sitios que la canción describe aún están allí. Penny Lane se encuentra alejada del centro de Liverpool, cerca de la zona en la que vivían Paul McCartney y John Lennon. Pese a que Penny Lane es el nombre de una calle de Liverpool, también es el nombre dado al área cercana a la intersección de esta con Smith Down Road. Algunos de los lugares mencionados en Penny Lane existen, como el Barbershop. De hecho, para cualquier persona que no haya nacido en Liverpool, solo puede ser considerado como un centro de compras suburbano. Pero para Paul McCartney y John Lennon, quienes habían sido criados en el barrio, era un símbolo de gloriosa inocencia en la época en que todos parecían amables. Advertencia. Este programa está compuesto en parte por segmentos de programas anteriores. Por lo tanto, es posible que el material resulte conocido para los oyentes habituales. También es posible que el oyente más atento encuentre pequeñas diferencias entre los segmentos actuales y los pasados. Relámpago de Sémola, asterisco, asterisco. Un programa de rock post, Kirch Noriesta, asterisco, hecho por Mauro Ariel Fernández y compañía, asterisco, contenido, música, miscellaneous, etc. Numeral, capítulo 96. A veces algunas músicas me ponen en tensión. Cierta cantidad de información musical que se va sumando, se va acumulando. El resultado de esa acumulación es potencia. Es una fuerza dispuesta para quién sabe qué acción. Este proceso es intelectual, pero casi enseguida afecta al cuerpo. Lo deja tenso. Y está bien que sea así. ¿De dónde salió esa imbecilidad que dice que la música es para relajarse, que hay que estar relajado todo el tiempo? Eso parece una cuestión de la cultura contemporánea, ¿no? Una cosa tanática. Tenés que estar relajado, no tenés que reaccionar ante nada. Es como si estuvieras por morir todo el tiempo. Pareciera que para vivir en esta época hay que estar medio muerto.

the top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride, and I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. The Beatles fue una banda de pop barra rock inglesa activa durante la década de 1960. Y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon, guitarra rítmica, vocalista, Paul McCartney, bajo, vocalista, George Harrison, guitarra solista, vocalista, y Pete Best, batería. Advertencia. Este programa está compuesto en parte por segmentos de programas anteriores. Por lo tanto, es posible que el material resulte conocido para los oyentes habituales. También es posible que el oyente más atento encuentre pequeñas diferencias entre los segmentos actuales y los pasados. Menor que relâmpago, semolina maior que um programa de pós-rock que o senhor está asterisco catá. Por Mauro Ariel Fernandes, arroba S, conteúdo 2 pontos. Música variado, EPC, EPC, capítulo 9494, ó asterisco asterisco. I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Digo que la música en la cultura actual está degradada. Degradada con respecto a su propio sentido, a su propio potencial. La música se emite y se recibe no como arte, sino como cualquier otro objeto de consumo. Se la considera acompañamiento, entretenimiento, pasatiempo, marca de identificación tribal, pero no se considera arte a la música. Pareciera que toda la música es música funcional, ese invento horroroso de las cortes europeas. Pareciera que la música es como un telón de fondo que se adapta a necesidades productivas. Hacer gimnasia, comprar, trabajar, relajarse después de trabajar, hacer sociales.

enraizada en el skiffle y el rock and roll de los años 1950, la banda trabajó más tarde con distintos géneros musicales, que iban desde las baladas pop hasta el rock psicodélico, incorporando a menudo elementos clásicos, entre otros, de forma innovadora en sus canciones. La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la Beatlemanía, se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. Relámpago de Sémola. Parece que hoy la música no significa nada, que no tiene espesor y por eso sirve de acompañamiento para cualquier cosa. Pero la música sí tiene sentido. La música habla de su época en cada época. Tiene inevitablemente el sentido del tiempo de su época. La música se ocupa más que nada del tiempo. La música es un intento humano de darle al tiempo sentido, de ordenarlo, de comprenderlo, transformarlo en algo tangible. Y el tiempo existe porque nos vamos a morir, nada menos. Si no estuviéramos todo el tiempo por morir, no haríamos arte, no haríamos música, no haríamos nada. La música se ocupa más que nada del tiempo. La música es un intento humano de darle al tiempo sentido, de ordenarlo, de comprenderlo. Se ocupa más que nada del tiempo. Todo el tiempo por morir, no haríamos arte, no haríamos música, no haríamos nada. One, two, three, four, five, six, seven. All good children go to heaven. llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960. Con una formación inicial de 5 componentes que incluía a Lennon, McCartney, Harrison, Stuart Sutcliffe, bajo, y Pete Best, batería, la banda construyó su reputación en los clubes de Liverpool y Hamburgo sobre un período de 3 años a partir de 1960. Sutcliffe abandonó la formación en 1961, y Best fue reemplazado por Starr al año siguiente. Relámpago de Sémola. La música puede ser intensa, compleja, inteligente, con muchas posibilidades de ser interpretada. Pero la intensidad, la complejidad, la inteligencia y la comprensión no son asuntos que le interesen al mercado. Y tampoco parecen interesarle a los consumidores educados por ese mercado. La música puede ser intensa, compleja, inteligente. Y la comprensión no son asuntos que le interesen al mercado. Yeah.

En este programa se han escuchado las siguientes piezas musicales, fragmentos de piezas musicales, de Leo Dan, Por un Caminito, Beatles, Penny Lane, The Kings, Waterloo Sunset, Fernando Cabrera, Viveza, Jaime Ross, Durazno y Convención, Sumo, Mañanas del Abasto, Beatles, Birthday, Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey, Helter Skelter, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Hey Bulldog, I Want You, She's So Heavy, You Never Give Me Your Money, A Day in the Life, Love You Too, Wild Honey Pie, Revolution 9, Happiness is a Warm Gun, y luego The Jethro Tull, Thick Fragmento también, The Thick as a Brick. Relámpago de Sémola, un artefacto sonoro filoso hecho por Mauro Fernández y Leandro Reta para Roberto Bueno Producciones, muy dependientes. Relámpago de Sémola. Estuvimos en Apulov, en el rastrillaje desde la mañana hasta que nos avisaron al mediodía que se había encontrado un cuerpo. Nosotros estuvimos desde las 13 horas hasta las 20 al lado de ese cuerpo. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esta palabra, hay cadáveres. Relámpago de Sémola. Relámpago de Sémola.